Estamos con José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Pepe, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien, muchas gracias. Bueno, bien, queriendo conversar contigo, bueno, primero porque hubo una recorrida, ¿no? Contanos un poco sobre el tema del plebiscito de la seguridad social. Sí, digamos, el Mondes ha estado trabajando todo este tiempo, saliendo al interior, a todos lados donde hemos podido ir a impulsar y apoyar y meter para adelante con el plebiscito. Claro. Hemos estado, bueno, a mí me tocó ir a ahora en un taller, sí, a Fraivento, estuvimos allí. Me parece que hay que subrayar el esfuerzo que han hecho los compañeros allí juntando firmas, todo a pulmón, como dice la canción. Y bueno, y la perspectiva que hay, porque si hicimos prensa, prácticamente todos los medios que hay allí, y encontramos una situación muy muy interesante, ¿no? Por lo que relataban los compañeros de la situación anterior, de los últimos meses y la actual. O sea, la campaña de intoxicación que impulsan los enemigos del pueblo, los enemigos del plebiscito, que es una campaña, una especie de campaña por saturación, ¿no? Intoxicación porque usan cualquier tipo de argumento o de sin razón, digamos, acudiendo permanentemente a la deformación de la realidad, a la mentira, bueno, todo eso. Y de saturación porque, digamos, es un disparate repetido infinidad de veces y por todos los medios posibles. Eso se empieza a gritar un poquito. Se empieza a gritar un poquito. Nosotros no lo contaban los compañeros allí la situación anterior, y bueno, y nosotros lo vimos directamente. Pero es muy importante, esto lo quiero dejar bien, bien presente, la necesidad que tienen todos los que están luchando por el plebiscito de que se instale la campaña en la calle. Y no solo en Fraivento, estamos hablando de todo el interior, y incluso creo que hay que plantearlo claramente, también acá en la capital, en Canelones, en los departamentos del sur, donde hay una cantidad de población muy importante, donde está la clase trabajadora también. Es necesario instalar la campaña en la calle. Tiene que verse la campaña por el sí, por el plebiscito, todos los esfuerzos que estamos sumando. Nosotros somos conscientes que hay sindicatos, que hay organizaciones sociales, políticas que lo están haciendo, también lo vemos, pero creemos que no alcanza. Creemos que es imprescindible poner mucho más, mucho más. Hoy, por ejemplo, va a haber una charla en AFUR, que es una charla para los militantes del sindicato, para la gente del sindicato, ¿no? Los afiliados. Vamos ahí con Nazarena, con Adolfo, a conversar un rato, a intercambiar ahí. Y nosotros creemos que eso es muy importante. Uh-huh. Sin duda, porque da para dialogar, da para plantear ideas, cuestionamientos, propuestas. Es muy importante la polémica interna entre el movimiento popular a los efectos de fortalecer los argumentos. Ahora, tenemos que salir a la calle. Nosotros queremos dejar plantado nuevamente este mensaje. Si no nos instalamos en la calle, si la campaña no tiene una expresión física en la calle, no nos confiemos con la encuestadora esta que nos están dando 50, 48, 53, no sé qué. No nos confiemos. Sí, eso no te iba a preguntar, ¿qué lectura hacías de eso? Mira, es muy sencilla. Es buena, son buenos síntomas, pero no son decisivos. Porque, ¿qué pasa? Ellos están con la campaña. Si en el medio de la campaña de intoxicación y de saturación que vienen haciendo, como dije antes, resulta que la resistencia principal que hemos ofrecido ha sido medida en términos de esfuerzo, es mucho, pero en términos reales, de alcance a la masa de del pueblo trabajado, es muy limitado, ¿entendés? En los últimos meses estoy hablando, sobre todo, está la acumulación de los 450.000 firmas, macanudo, pero eso no son 450.000 firmas, todas conscientes de todos los argumentos y de todas las cosas. Entonces, es un buen síntoma en este contexto, pero no hay que confiarse en eso. Este partido no está ganado, no es lo mismo levantar firmas que conseguir votos, no es lo mismo, hay una diferencia enorme, ahora no tenemos tiempo, pero en otro momento la podemos detallar la explicación, pero hay una diferencia enorme en el comportamiento de la persona que va a votar a la que firma. El hecho en sí es distinto, ¿no, verdad? Se genera de distinta manera. Para el voto se precisa una idea mucho más clara, más firme, conciencia, un cierto nivel de conciencia por lo menos. Bueno, en fin. Entonces, no es lo mismo. Y nosotros no podemos dejar que se desaproveche en este momento de la campaña, porque estamos en campaña electoral, obviamente, y lógicamente los partidos van a hacer su campaña y van a ocupar físicamente la calle. Nosotros precisamos que esta campaña, digo que estamos medio lentones, se despliegue en la calle. Entonces, sintetizo, digo porque hoy nosotros vamos a FURI y vamos contentos, porque además incluso AFUR es uno de los sindicatos, entre otros, pero uno de los sindicatos que ha jugado un papel muy importante en todo este proceso, desde hace varios años, se integró tempranamente al Monde, ha aportado económicamente, militantemente, bueno, hasta en el local de ellos hemos funcionado durante varios meses. Pero también es necesario que se sumen otras fuerzas sociales, sindicales. FUGA está haciendo tareas, está haciendo actividades, algunos otros sindicatos, el SWAT, en fin, han aportado al Monde filiales de FENAPES, todo eso es cierto, pero tengamos claro que es imprescindible que la campaña tenga otro volumen, que dé un salto, y que claramente, haya un compromiso mucho mayor a partir de las definiciones de quienes estamos por el plebiscito. Sí, aparte queda poco, ¿no, Pepe? Uno parece, siempre decimos lo mismo, hablamos de octubre como que quedara medio año y está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Son 60 días. Claro, sí, sí. Mirá, nosotros, los compañeros, yo nos decía, nosotros acá tenemos para colgar, en Fray Bento, que quien conoce Fray Bento, es mucho lo que nos planteaban. Decían, nosotros tenemos para colgar acá, en los lugares donde se puede, mañana si las tuviéramos, 60, 70 columneras, podemos llegar a colgar 100 lugares para poner. 15, 20 pasacalles, en lugares, repito, de los permitidos, el hospital, los liceos, los lugares donde de cobranza, donde va la gente a pagar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pero precisamos material. Ya tienen arreglado el audio, están saliendo con un audio casero que hicieron y ponen la nafta y compraron un equipo. Ahora hay que llevarle la baitonera, no tienen un volante, el volante que tienen es el del Monde y un volante casero que hicieron ellos allí para Río Negro, para el departamento. Claro. Hay que llevarle 5.000 sí, sí. Volantes allí en un rincón repartiéndolo. Tienen una feria por semana, que no quiere decir que quedan 8 ferias para ir a repartir, amén de lo que haga mano a mano. Hay que instalar la campaña en la calle, tienen que aparecer los medios para hacerlo, porque la militancia solo puede dar esta pelea, y es fundamental, a partir también de los medios materiales que dispongan. No puede salir todo el bolsillo, porque los bolsillos están limitados. Sí, sí. Entonces, es muy importante hoy, parece a nosotros desde la coordinadora, este gran esfuerzo que hay que hacer para que vaya profundizándose, se vaya afirmando en la clase trabajadora y en el pueblo, la necesidad del 27 de octubre ir a votar por el pueblo mismo, por sí mismo, por su familia, apoyando el plebiscito. Bien. Me parece que es fundamental. Bien, Pepe, así que esta noche, esta tarde en realidad, vas a estar a las 18 horas en AFUR. Vamos a estar con Adolfo Bertoni, con las Adenavides, a las 18 horas en AFUR. Bien. Y la semana que viene va a haber, hay más actividades previstas. ATCS tiene charlas, Montes tiene charlas, los compañeros de varios sindicatos tienen charlas, pero nosotros lo que llamamos, y de algunos partidos políticos, nosotros lo que llamamos a multiplicar todo eso y sobre todo instalar el plebiscito físicamente y visualmente en la calle. Es fundamental multiplicar las actividades de todo tipo. Bueno, yo ahora escuchaba a un compañero que estaba planteando lo de la actividad en la costa de la UP, sí, de la Unidad Popular. Bueno, es fundamental multiplicar todas esas actividades. El otro día estuvimos en una peña en el Universal, una peña de la 326, ahí también se metió el tiempo. Nosotros somos partidarios, bueno, ayer escuchábamos a Civil ahí en la televisión, hemos visto actividades de fútbol programadas del Partido Socialista, del Partido Comunista, del PP. Todos los que estén acá metidos en esta pelea, nosotros los llamamos, los invitamos muy modestamente, muy a multiplicar esta lucha. No hay que confiarse en la estadística, en las opiniones, en las mediciones de opinión pública, que son buenas, son positivas, pero hay que meter para adelante, que echar lo que hay que echar. Hay que echar los bofes hoy para ganarle a la oligarquía y al gobierno, que son los que están respaldando, y a todos aquellos que están contra el plebiscito. Bien. Pepe, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.